Acto seguido vamos a dejar en el uso de la palabra y le ruego al señor abogado cederle el lugar para que pueda expresarse cómodamente al señor don Carlos Pérez Guartambel, quien representa la Confederación de Pueblos Quinchuas del Ecuador, para que exprese una breve opinión jurídica relativa al caso de estudio, rogando no apartarse del objeto de la misma. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Yupaychani. Gracias, señor presidente, señores jueces, magistrados de la Corte de Constitucionalidad de la Hermana República de Guatemala, queridas hermanas y hermanos que nos acompañan. Me identifico, soy el doctor Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Confederación de los Pueblos Quichuas del Ecuador, y vengo de la mitad del mundo. Vengo llamado por los abuelos mayas, vengo por el mensaje de Quetzal y vengo sobre todo a aprender tanta sabiduría vuestra. Vengo a aprender del pueblo maya, del pueblo que sabía calcular, que sabía las matemáticas, que sabía la astronomía, del pueblo extraordinario que nos dio tantas luces, no solamente a la vía y a la América, sino al mundo. Y qué lujo estar entre ustedes para venir a convidar gotitas de fundamentos jurídicos para mis hermanos quechí y a la vez, sobre todo, aprender de ustedes. Quiero concretarme a la parte jurídica netamente de la sentencia que subió en grado hasta este tribunal. Y la sentencia fundamentalmente dispone tres argumentos para dejar sin piso o desechar el recurso de acción de amparo. Y el primero indica la sentencia que no es aplicable esta vía, es decir, una acción de amparo, sino que la comunidad debería acudir ante el legislativo para allá exigir el cumplimiento de legislar, de acuerdo a lo que dispone el artículo 70 de vuestra Constitución, sobre todo lo que concerniente a pueblos indígenas. Y ahí nos encontramos ante una situación aparentemente complicada y contradictoria, pero no es nuestro ánimo venir a criticar y menos juzgar al cuerpo legislativo. Sin embargo, ellos tuvieron la brillante oportunidad de, en 3 décadas, de pagar con una deuda histórica, de pagar con una deuda gigantesca con los pueblos indígenas. Y no lo hicieron. No es de momento de tampoco enfangarse ahí, sino decirles que si el legislativo no cumplió, allá ellos. Pero aquí no se trata de una actuación de caer en la omisión y como Pilatos lavarse la mano, sino hay que responder ante una acción. Y hay un principio universal conocido por ustedes y por todos los juristas que manifiesta que no se puede sacrificar la administración de justicia alegando falta de norma jurídica. Recordemos que los delitos, así como los pecados, son por acción u omisión. En este caso, cabe las dos, pero sobre todo la omisión. Entonces, queremos dejar sentado esta primera alegación que hace el tribunal de instancia cuando dice que no es esta la vía, sino que hay que acudir por la vía ordinaria o, en su defecto, hacer presión ante el legislativo. No cabe esta alegación. La segunda alegación habla que no podemos entrar en conflicto entre las adquisiciones de propiedades que lo han hecho de buena fe por terceros propietarios. Claro, siguiendo el caso de la CIDH en el caso Salmanachán versus Paraguay. Pero aquí sí tenemos que ser absolutamente sinceros y acatando irrestrictamente a su llamado, que no queremos adjetivizar y menos atacar a nadie. Pero no es tolerable que un despojo, que una confiscación pueda ser adjetivizada de buena fe. No podríamos caer en semejante argucia que nos podría llevarnos incluso a un símil de pensar que un homicidio, una violación, que lo cometió el asesino, también lo hizo por bien de la víctima, por amor a la víctima, sería extremadamente peligroso. Todo acto de despojo, de confiscación, incluso de desplazamiento, es un acto violento. Y todo acto violento no podemos pensar que es de buena fe. Ni aquí, ni en la Indochina, ni en cualquier latitud del planeta. Tercero, se alega el Tribunal de Instancia el principio de la preconstitucionalidad. Aquí me voy a detener, pero aunque con criterios que sobra a vuestro conocimiento y experticia, solamente recordarles que la teoría constitucional y los grandes constitucionalistas, como los que integran este Supremo Tribunal de Constitucionalidad, saben que nace la Constitución como una norma de normas, como una matriz, y que justamente las constituciones nacen de las asambleas constituyentes, del poder constitucional, del poder constituyente, y que nace y viene para, ¿qué hacer? ¿Para legitimar lo que está mal? ¿O viene para corregir lo que está por corregir? Y en el presente caso, la Constitución de 1985 nace fruto de aquello, de la voluntad del soberano, que viene a corregir lo que estuvo mal, y no es ni remotamente admisible que la Constitución puede quedar como una norma jerárquicamente inferior. Máxime que ya rebasamos del paleolítico positivista, ya no estamos frente al monismo legal. Dimos un salto cualitativo al pluralismo jurídico que se sustente en la plurinacionalidad. Y qué lujo de tener el pueblo maya, tantas lenguas, tanta cultura, tanta diversidad. Nos enseñaron que antes el principio, lo máximo, era la unidad, cuando este rato la mayor riqueza no es la unidad precisamente, sino es la diversidad. Diversidad de criterios, diversidad de ideologías, diversidad de lenguas, diversidad de vestidos, diversidad de arte, no de folclorismo, de arte, diversidad de expresiones, diversidad en las epifanías. Tanta diversidad que tenemos, y también que me siento en este pueblo con mis hermanos lleno de diversidad. Entonces, ya no estamos ante el monismo jurídico, sino ante el pluralismo jurídico sustentado en la plurinacionalidad, y a su vez, en la raíz, que es la libre determinación de los pueblos, que por falta de tiempo no vamos a desarrollar, sino que decir que no es posible admitir la legalización de un despojo, como lo hizo en 1905 la municipalidad, más allá de cuáles fueron las motivaciones, pero no podríamos ahora reconocer semejante legalización del despojo, que sería más o menos como legitimar este rato, contrario a nuestra corriente, a nuestra tesis de la diversidad, como hizo el Congreso de la Nación en 1824, cuando se prohibió hablar a los pueblos indígenas en sus lenguas y ordenó aniquilar todas las lenguas para que quede una sola lengua, y encargar a los curas párrocos para que ellos sean los encargados de aniquilar las lenguas a cambio de que ellos puedan ganar su parroquia. Sería tan grave como cometer un genocidio cultural de ese tamaño. Claro, estamos hablando en 1824, creo que hemos evolucionado indudablemente e irreversiblemente, y para bien de la humanidad. Quiero también en este caso traer a colación un tema que es fundamental y que quizás vamos a entrar hay una aparente contradicción entre lo que es la ocupación que regula el derecho civil que viene, claro, de Francia, el Código Napoleónico, que es la cultura nuestra y por eso creo que Ecuador, Colombia, Guatemala, estamos acá, y que reivindicaba mucho el tema de la ocupación y el famoso principio doctrina terra nullius, de la tierra de nadie, y que por ventaja sufrió una revolución copernicana en el derecho internacional. Y sufrió una revolución copernicana, digo, porque el derecho internacional acaba de reconocer la titularidad continua y permanente de los pueblos indígenas sobre no solamente las tierras, sino los territorios, la territorialidad y los recursos naturales. Y claro, esto objeta, deja al piso, al traste, la aplicación de la doctrina de la terra nullius. Y yo quisiera, en esto, para concluir este punto, indicarles que la titularidad continua y permanente que reconoce el derecho internacional no está referida a las actuales tierras, territorios y recursos naturales, sino aquellos que fueron objeto de actos flagrantes de despojo en absoluta contravención con los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y el alcance de la titularidad en su sentido continuo y permanente incluso reafirma el derecho inherente e imprescriptible de la titularidad en el sentido continuo y permanente de las tierras y los territorios. Es muy importante. Y concluye este punto indicando que muy, más que con sabiduría, yo diría con mucha coherencia o sindéresis, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas prescribió, hay tantos artículos que este rato no caben, sino solamente destacar el artículo 28 de esta declaración, que prescribe, con la venia de usted, señor presidente, y los señores magistrados, nada más que él, dice: los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación. No es que tenemos un privilegio, no es que queremos ser superiores los pueblos indígenas a los no indígenas, no, sino por todo el proceso histórico de despojo, de violencia, es que hoy surge el derecho a la reparación. ¿Y qué significa la reparación? Entre ellos, la restitución de sus tierras. Restituir las tierras, reivindicar las tierras, que nos devuelvan las tierras que nos fueron violentamente despojadas. Y concluyo con el último punto que alega el Tribunal de Instancia. Hay reconocimiento de actos jurídicos negociables de compra-venta por parte de los pueblos indígenas en base a los acuerdos de paz. Los derechos de los pueblos indígenas, como ya lo dijo nuestro colega Juan, son irrenunciables. Es más o menos, se asimila, y recordemos que la OIT nace de los trabajadores, se asimila al derecho de los trabajadores. Incluso así haya una aceptación, no tácita, sino expresa, explícita. Si va en contra de sus derechos, es como no existente, como no válido, como ineficaz, como inválido jurídicamente. En consecuencia, o más bien, los hermanos sí intentaron pedir la adjudicación de las tierras al municipio, pero intentaron en su desesperación, en su angustia de querer tener esa tierra. Pero en el supuesto que hubiesen hecho, eso era nulo de nulidad absoluta, porque son irrenunciables sus derechos. Y en el presente caso no hay una sola venta, no hay una sola transferencia de dominio. Lo que sí hay es transmisión de dominio, pero no a cambio de un precio, sino por transmisión, por causa de muerte, de generación en generación. Y pues con esto creo que la situación queda ya absolutamente despejado de una eventual duda o alegación de la parte contraria, o más bien de la sentencia de instancia anterior. Pero sí quisiéramos terminar indicando que por ventaja esta doctrina de la terra nullius, de la tierra de nadie, y tantas otras doctrinas del monismo jurídico, de todas estas que legitimaron el despojo, ya quedaron atrás. Socialmente son injustas, científicamente son falsas, jurídicamente son ilegítimas. Somos pueblos indígenas, somos el 5% de la población mundial, 370 millones de hermanos indígenas. Apenas tenemos el 20% de los territorios del mundo. Sin embargo, teniendo el 20%, apenas el 20% de territorios en el mundo, somos responsables, cuidadores, los que custodiamos el 80% de la biodiversidad en el mundo. Y mis hermanos quichés, maya quichés, no quieren la tierra para hacer negocio. No vienen acá a reivindicar la tierra como un bien material, como un recurso, como un capital, sino vienen a reivindicar, a pedir, a demandar justicia, porque es más que la porción material. En su cosmogénesis, en su cosmovisión y en su cosmovivencia, es su madre, para nosotros la Pachamama, que nos da de beber, que nos da abrigo, que nos cobija, que nos da de comer, que nos cría con mucha abnegación. Haría un símil, nosotros de pequeñitos, de niños, si nos arrancarían a nuestra madre y nos quitarían su seno, su pecho, su abrigo, llana y sencillamente nos aniquilamos. Eso es lo que se pretendería hacer a ellos, despojar. ¿A dónde llevarían la tierra? ¿Cómo llevarían sus hermanos bosques, sus hermanos árboles, sus hermanos pájaros? ¿Cómo llevarían sus animalitos? ¿Cómo llevarían esa conexión espiritual? Si son de ellos, la tierra no es de ellos, ellos son de la tierra, nosotros somos de la tierra. Por eso le pedimos a este Tribunal Constitucional, que por lo que hemos visto tiene precedentes judiciales muy importantes, dignos de ser materia de estudio de posgrados en las universidades de la Vía Yala de América. Y entiéndannos, no venimos furiosos ni amargados, venimos con alegría, venimos con esperanza, venimos con amor. No nos miren como una amenaza, somos una promesa. Queremos apenas convivir como hermanos, pensando no solamente o miopamente viendo nuestras narices y la riqueza que está al frente, sino pensando en nuestros hijos. Por eso presentamos nuestro amicus curiae, solicitando que se haga justicia, que se le acepte esta acción de protección, de esta manera haciendo un acto de suprema justicia con los pueblos que han sido históricamente despojados, excluidos y que vienen desde abajo. Muchas gracias.